tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cuando besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos uno para el otro. No dejo de pensarte, quise olvidarte y tomé un poco y resultó extrañarte. ¡Enciende la pista!